Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa para los más niños, donde son bienvenidos todos en la familia. Y nuestro programa llega a ustedes por cortesía de una librería maravillosa. Nos gusta los libros que tiene, nos gusta ella, Carla, la librera. Es importantísimo contar con una librera en la vida. Se llama... Entre Libros y Pups. Sí, y es... como los cachorritos. Sí, tal cual. Y es una librería especial donde podemos encontrar historias mágicas y donde además nos ofrecen asesoría para las lecturas, para escoger el libro más apropiado para regalar o para leer. Y también tienen libros que son nuevos y de segunda mano. Esos libros no son solo para niños, es claro, como nuestro programa. Para toda la familia. Exactamente. ¿Cuál es el teléfono para que ustedes se comuniquen, la tengan a ella en su WhatsApp y les mande las novedades, las ofertas? 098-403-8456. Y ahora, después de darles la bienvenida y decirles nuevamente que nos encanta que estén aquí con nosotros en nuestra nueva entrega del programa de los chicos al que son invitados los papis también y abuelitos y todos, ¿pasamos a contar cuentos? Por supuesto, comencemos el programa con lo que más nos gusta hacer, que es contar historias. Había una vez un niño que se enfermó muy, muy, muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama. Como los otros niños no podían acercarse, se sentía peor. Empezó a pasar los días tristes y decaído mirando el cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo, cada vez estaba él más desanimado, hasta que un día vio una extraña sombra en la ventana. Era un pingüino. Un pingüino comiendo un plátano. ¿Qué? Entró a su habitación, le dio las buenas tardes y desapareció. Él se quedó perplejo. Aún no sabía qué había sido aquello cuando vio aparecer por la misma ventana a un mono que estaba inflando un globo. Uy, al principio se hacían muchas preguntas, pero al poco, mientras seguían apareciendo personajes divertidos por su ventana, ya no podía dejar de reír. Vio también un chanchito tocando pandereta, un elefante saltando en una cama elástica, un perro con gafas que hablaba de política. Aquellos personajes terminaron alegrando al niño y los días pasaron más rápidos. Aprendió, cuando no estaban las divertidas figuras, a imaginarlas en las nubes. Y por las noches empezó a hacer dibujos con las sombras. Aprendió a inventarse historias con esos pensamientos y luego a escribirlas para hacer cuentos. No solo para él. Para su hermanita y para todos los que quisieran oírle. Por fin volvió al cole. Sí, le había quedado el hábito de pensar, de pasar el tiempo creando. No necesitaba ya las imágenes que lo inspiraron al principio y casi se consideraba un inventor de historias. Ahora sabía que gozar en el vuelo de la imaginación hacía que estar sin hacer actividades, que estar en relax, tranquilo, tuviera encanto. Y pensó que tendría que mostrarle eso a sus amigos, esa forma nueva de crear historias. Cuando estaba empezando a hablar con Pedro, vio en su mochila uno de los disfraces que sobresalía un poco. ¡La idea había sido de él! Le agradeció de todo corazón y le mostró todo lo que él mismo había aprendido. Y a partir de ese momento, en sus vidas nunca más hubo aburrimiento. Hablaron con los demás y en su clase todos aprendieron a divertirse. Estuvieran solos, estuvieran acompañados, estuvieran enfermos o estuvieran sanos. ¡Felicitaciones! Fue lo que le dijo su maestra cuando le contaron a ella. ¡Felicitaciones! La vida se hizo más alegre. ¡Uy, qué cuento tan bonito! es que nos hace pensar tantas cosas acerca de la imaginación, acerca de las historias y acerca de cómo la creatividad nos ayuda a estar más activos, más entretenidos y a crear sencillamente historias, mundos. ¿Qué te parece, Laura? De eso va a tratar nuestro programa. Exactamente. ¿Y qué me parece? Si escuchamos una canción para el inicio del programa. Excelente idea. Vamos allá. Vamos todos a jugar. También nos podemos disfrazar. Pasa el paquete, 1, 2, 3. O ponle la cola al burro. ¡Qué bien! Sentaos en círculo en el suelo, a pasar el paquete jugaremos. Pasa el regalo al siguiente, si la música para, quita una capa. El paquete debe continuar, mientras suene música no debe parar. Quien abra el paquete ganará, qué divertido, es genial. Vamos todos a jugar. También nos podemos disfrazar. Pasa el paquete, 1, 2, 3. O ponle la cola al burro, qué bien. ¿A quién le toca que se tape los ojos? No puede ver nada, no hay que hacer trampas. Da dos vueltas y coloca la cola. No es ese lugar, ya puedes mirar. Ahora le toca a mí aprobar. Tápate los ojos y a girar. Coloca la cola bien, vamos a ver. Abre los ojos, así está bien. ¡Muy bien! Vamos todos a jugar. También nos podemos disfrazar. Pasa el paquete, 1, 2, 3. O ponle la cola al burro. ¡Qué bien! Les recordamos el número de teléfono al que pueden llamarnos y comunicarse con nosotros, y les podemos ofrecer libros, audiolibros, videocuentos narrados: 099-657-7004. Es un gusto, un placer, un honor, un privilegio acompañarnos mutuamente en esta entrega una vez más del programa de los más chicos, al que son bienvenidos los adultos también. En el inicio de nuestro programa estuvimos leyendo un cuento sobre un niño que estaba muy aburrido porque tuvo que pasar un largo tiempo en cama y las cosas que hizo para no estarlo. Y de esa forma vimos cómo desarrolló su creatividad. Y sobre eso estaremos conversando el día de hoy. Algunos detallitos sobre el ocio. El ocio es ese tiempo en que no haces nada obligatorio, una actividad programada y planificada. Es para... ¿aburrirse o para volverse creativo? Nosotros decimos que es para volverse creativo, y ese fue ese lindo cuento que escuchamos. Recientemente, unos investigadores descubrieron, como en el cuento, que el aburrimiento puede hacernos más creativos. ¿Qué les parece? Durante su experimento, los investigadores pidieron a 2 grupos de personas que completaran un reto. Tenían que hacer una lista de novedosas formas de emplear cualquier cosa. Es decir, que le dieran otros usos distintos a los que se conocen, por ejemplo, a una silla, a una mesa, a una percha, a una taza, o sea, diferentes objetos cotidianos que les intentaran de buscar un uso diferente para aquello para lo que fueron hechos. Uno de los grupos había estado haciendo cosas normales de su vida, justo antes. El otro grupo, en el que se hizo el experimento social, había estado muy aburrido. Estaba en ocio, ¿verdad? Claro, estaba en ocio. Exacto. Los que habían estado en ocio obtuvieron mejores resultados. ¿Qué les parece? El aburrimiento, eso demostró ese experimento social, el aburrimiento, si lo usamos para estar contentos e inventar en lugar de sentirnos mal, puede resultar maravilloso. Entonces, ¿será que lo vamos a seguir llamando aburrimiento cuando no tenemos nada que hacer? ¿O cuando no somos creativos que nos llamamos aburridos? ¿Qué será? Yo creo que es esa segunda, ¿verdad? Sí. Y yo diría que aprovechar los momentos de ocio, porque es un tiempo que podemos tener para dedicar a ser muy creativos. ¿Saben algo? Hay una conferencia internacional sobre el aburrimiento. En esta conferencia se reúnen muchos estudiosos interesados en esa sensación de fastidio que provoca que no estarnos sintiendo divertidos. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Claro, o sea, es un poco lo contrario. Divertido, lo contrario de aburrido. Entre las charlas a las que podemos ir a ese Congreso Internacional del Aburrimiento, hay una sobre aburrimiento e investigaciones científicas. Otra charla lleva como título, ¿Estoy aburrido? ¿Cuándo estoy aburrido? Otras presentaciones han tratado sobre las líneas amarillas de la carretera, los sonidos de las máquinas de refrescos o las tostadoras, entre otros temas que podríamos considerar muy aburridos. Hay que revisar de verdad si no encontramos diversión y creatividad en esos momentos en los cuales no estamos haciendo una actividad programada. Podría ser que no fuera cuestión de aburrimiento, fuera cuestión de que no nos ponemos creativos. Claro, mira, hay una cosa muy interesante relacionada con esto, precisamente de estos estudios que se hacen. Ciertamente las líneas de la carretera pueden ser muy aburridas cuando son tramos largos. Sin embargo, hay países que han decidido pintar las carreteras de forma tal que cuando los autos pasan por encima de las rayas que se hacen, suena una música. ¡Qué bello! Sí, son ideas creativas de alguien que definitivamente no le gusta el aburrimiento. Y también hay carreteras en países que están a lo largo con obras de arte. Claro, son formas en las que podemos aprovechar ese momento de ocio y no dejarnos sentir, digamos, aburridos, sino transformarlos en creatividad. Bueno, atención, hay que poner mucha atención. Porque en algunos casos, cuando no sentimos energía para crear, cuando nos sentimos muy a menudo con una sensación que no estamos motivados, pudiera ser que no estemos sanos. Claro, también hay que prestar atención, como bien decía Laura, a si es un periodo muy prolongado de tiempo o si es con mucha frecuencia, puede ser que necesitemos la ayuda de algún doctor especializado, que puede ser un psiquiatra o un psicólogo, y no dejar que siga avanzando ese estado, por decirlo, ¿no? Uh-huh, exactamente. Vamos a celebrar que nosotros no nos aburrimos, nos volvemos creativos con música. ¡Ajá! El baile del robot, ese tema que acabamos de escuchar y que estuvo muy divertido. Fíjate qué sencillo es divertirse y ponerse creativo. Imaginamos un robot bailando y ya eso es salir del aburrimiento para que el ocio se convierta en imaginación, en creación y en más inteligente. En esta mañana estaremos compartiendo con ustedes algunas ideas para cuando te sientas aburrido que van a hacer que te vuelvas más inteligente, más creativo. Cómo transformar esa sensación en algo creativo, productivo, que sea de provecho y que además nos haga pasar un buen rato. Seguramente muy divertido. Exacto. La primera, toma un baño de burbujas. Lee un libro, te ayuda a ejercitar la memoria, a aprender cosas nuevas, a que empatices mejor, como hemos hablado en otros programas. Seguro que en tu casa tienen algún libro que todavía no has leído. O puedes viajar a una biblioteca. O puedes llamarnos al 099-657-7004 y seguramente que algún libro te podremos entregar. Claro, y también podemos hacerles llegar una grabación de un cuento, ya sea en audio o en video. Llama a un amigo. Sí, sí, coge el teléfono y llama a un amigo con el que hace tiempo no hablas. Vas a lograr varias cosas a la vez. Mira un documental. Puedes ver algún documental para aprender cosas nuevas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cada una de las sedes, en especial en la que se encuentra en la ciudad de Quito, existen salas especiales dedicadas a los documentales. Además, esas salas tú puedes ir con un amigo, puedes ir con tu familia, pasas un rato agradable. Generalmente no tienen costo. Las salas especiales, no estamos hablando de la sala de cine que tiene un costo la entrada, sino de esa sala especial que está en el mismo piso o en el piso anterior al cine, aquí en Quito, por ejemplo. Y tú eliges la película. Nosotros hemos visto los mejores documentales del cine nacional allí. También pueden ir a algún museo, siempre en este tiempo respetando las medidas de seguridad sanitaria que están implementadas en los diferentes lugares. También en la Casa de la Cultura hay muchas salas que puedes visitar. Claro. Otra forma de divertirse, de no estar aburrido, sino transformar el aburrimiento en creatividad, puede estar en algunos paseos que podamos dar con nuestra familia. Y estos paseos a lugares que no sean muy concurridos en estos tiempos de crisis sanitaria, por llamarlo así. Puedes salir a pasear a un parque que esté habilitado, por ejemplo, que es un lugar muy abierto y donde se puede guardar el distanciamiento social. Así se disfruta de la naturaleza, se descubren sitios nuevos, se puede observar a los animales, las plantas, el aire, las nubes e inventar cuentos con todo ello. Como hizo el personaje de nuestra historia de hoy. Y por ejemplo, una actividad que puede parecer muy divertida es correr. Así beneficias no solo del entrenamiento físico, sino también del entrenamiento mental. Y si tienes una mascota, pues aprovecha las salidas que hace la mascota a pasear, a hacer sus necesidades, y puedes salir a correr con él. Recuerda siempre mantener las medidas de higiene y también el aseo del animal, ¿no? Que es tu responsabilidad. También puedes ir en bicicleta y dar vuelta, una vuelta maravillosa por sitios lindos, un paseo extraordinario. Si te dan permiso, porque si eres pequeño, no, pero puedes ir con tus ñaños, con los primos, con los vecinos, con quien tú decidas que este paseo te va a hacer más inteligente y creativo. Si estos paseos tuvieran alguna dificultad para ejecutarse, que puede suceder, también hay muchas cosas que puedes hacer en casa, como por ejemplo, ordenar el hogar, ayudar a la familia, a las áreas comunes que utilizamos todos, y también ordenar tu propio espacio, ya sea que tienes un dormitorio propio, o lo que es tu cama, tus juguetes, tus libros. También, fíjense, es raro que si un niño no ha tenido un colegio muy motivador, piense que las matemáticas, lenguajes, sociales, investigar nuevos conocimientos es divertido. Si tú eres de esas personas que su colegio no es tan motivador, no te creas eso. Investigar y aprender es divertidísimo. Así que lo puedes hacer aunque no te lo hayan mandado a la escuela, solo por el placer de descubrir cosas nuevas. Y además, nada más bonito que estudiar lo que uno escoja. O sea, y es una oportunidad que podemos hacer independientemente. Podemos hacer también algún otro tipo de actividades creativas como cantar o jugar a los rompecabezas. No solo armar el rompecabezas, sino podemos crear el rompecabezas con alguna foto antigua o con un recorte de una revista que ya esté obsoleta. podemos lo pegamos sobre una cartulina un poco más gruesa y recortamos con formas curiosas, lo desordenamos todo y luego nos sentamos a armar, solos o acompañados de amigos, familiares. Esa idea me encanta construir rompecabezas, seguro que a ustedes les va a encantar. También podemos hacer siesta. ¿Por qué tendríamos que hacer siesta para que el ocio nos haga más inteligentes? Porque de esa forma estaríamos descansados. Y descansados tenemos más energía para hacer cosas creativas. Así es, y un cerebro descansado es más creativo. Ejercita la mente. Por ejemplo, envía una carta a alguien que sea importante en tu vida. Tómate el tiempo para escribir la carta a mano y envíala por algún sistema de servicio, por ejemplo, el correo. El correo, sí, sí, que tienes que colocar una estampilla o sello postal, que hay quien los colecciona, que hay unos muy valiosos, que hay de árboles, de flores, de personas importantes de cada país. Uy, ese es un mundo maravilloso que también es para emplear el ocio y hacernos más inteligentes. Y seguramente la persona que lo reciba va a llevarse una grata sorpresa. Ajá. También se pueden tomar fotos y convertirlas en cómics o en historietas. Vamos a celebrar. Sí, vamos a celebrar con música y además es una buena forma de divertirnos. Llegar muy alto en el columpio, trepar las cuerdas, lo haces muy bien. Parque, el parque, la la la, el parque. Jugar en el parque es tan divertido, en el balancín subir y bajar. Trepar y colgarse como un monito y tirarse por el tobogán. Parque, el parque, la la la, el parque. Parque, el parque, la la la, el parque. Jugar en el parque es tan divertido, dar vueltas en el carrusel, llegar muy alto en el columpio, trepar las cuerdas, lo haces muy bien. Jugar en el parque es tan divertido, en el balancín subir y bajar, trepar y colgarse como un monito y tirarse por el tobogán. Parque, el parque, la la la, el parque. Parque, el parque, la la la, el parque. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Es un espacio maravilloso porque aquí hablamos sobre todo de cómo volvernos más inteligentes. Hoy, a propósito de un cuento lindísimo que compartimos de un niño que empezó a imaginar formas en las nubes y con eso creó cuentos, hemos hablado de si el ocio, el tiempo en que haces cosas que no están planificadas, ¿es diversión o es aburrimiento? Y hemos estado conversando con ustedes algunas ideas que podemos hacer en ese tiempo de ocio para volvernos más creativos. Por ejemplo, continuando con esas ideas, si sales a pasear, aprovecha para tomar unas fotos del paisaje, de los lugares que visitas, de las cosas que ves, o de los animales o de las plantas. Escribes tu propio cuento y empiezas una novela, ¿por qué no? También puedes practicar un hobby, coge una libreta, por ejemplo, escribir poesía también forma parte de estos pasatiempos. Que te rimen las palabras. Sí, que rimen las palabras. En algunas emisiones anteriores hemos estado dando sugerencias para cómo jugar con las palabras. y les recordamos que pueden ir a la página web de la emisora, buscar el programa, y en el programa pueden ver las emisiones anteriores. Y con esas ideas de combinar palabras y hacer que las palabras rimen, que tengan ese sonido similar, pueden escribir poesía inspirada en la familia, en la naturaleza o en alguien que amas. ¡Ajá! También podemos arreglar el jardín. Aquí afuera tenemos guayabas, tenemos tomates, limones, y solo por el placer. Primero, papis, aguas, acuérdense de esto. Cuando un niño tiene que esperar que una plantita crezca, que de semilla se vuelva brote, de brote se vuelva planta, de planta tenga frutos, aprende procesos, aprende que las cosas no son ya y ahora como está muy de moda en el siglo XXI. Claro, aprende que las cosas deben ser cultivadas con paciencia para obtener sus frutos, y definitivamente son habilidades que le van a ser muy útiles en toda la vida. Y también aprende que una matita, una mascota, todo lo que uno quiera desarrollar o que se desarrolle al lado de uno necesita tiempo, espera. Y también necesita atención, dedicación, compromiso, mucho cariño para que se dé lo mejor y lo más hermoso en esa relación también. Claro, también puedes jugar con tu peinado. Sí, también pueden cambiarse el peinado y así de esa forma lucir diferente y ser creativos incluso con eso, con el cuerpo, con el peinado, con la forma de vestir. Ordena tu cuarto, tu habitación. ¿Por qué? ¿Qué hace en el cerebro una habitación desordenada o una habitación ordenada según los científicos? Hace que tú te sientas más determinado a hacer tus objetivos, más centrado dentro de ti y poner las cosas en su justo espacio. Eso te da mucho espacio mental para poder crear, estudiar y hacer lo que tú quieras hacer. Otras ideas pueden ser conversar con los abuelos, con las personas mayores, quizá del barrio, de la comunidad, y hacer que nos cuenten historias pasadas. Eso está lindo, porque además las podemos repetir a otros, podemos invitar a estos abuelos a contárselas a otros, podemos llamar a la familia y decirle que la abuelita te va a contar un cuento, y le cuenta cuando era pequeña lo que vivió, lo que hizo, lo que dijo. No solamente te vas a sensibilizar y la vas a comprender mejor, que es parte de lo que hace la literatura, los cuentos, entender al otro, ponerte en los zapatos del otro, sino que además vas a conocer tus raíces, de dónde vienes y cómo es que llegaste hasta hoy. Y una forma muy interesante de hacer que esas historias perduren en el tiempo es escribirlas. Anímate, invita a estas personas mayores de la familia, que pueden ser tus abuelos, o pueden ser tíos, o vecinos, o amigos, o los profes de la escuela, y escribe esas historias que te cuenten. Y de esa manera la puedes compartir enviándole por correo, como habíamos dicho hace un rato, le puedes hacer una carta donde cuentes una historia. También puedes practicar dibujo. Practicar dibujo, qué forma tan emocionante y creativa de hacerlo. Y hay muchas estrategias, puedes hacerlo observando objetos, la naturaleza, animales, o puedes inventarte personajes completamente salidos de tu imaginación que no se parezcan en nada que hayas visto antes. El cielo es el límite, como dicen por allí. No hay límites para imaginar. ¿Celebramos? Así es. Pongamos una canción. Mide tu altura, no paras de crecer, con los pies juntos contra la pared. Espalda recta y mira al frente. Mide de la cabeza a los pies. Estás creciendo, oh, oh, oh. Estás creciendo, Crecer, crecer, me encanta crecer. ¿Cuánto mides tú? ¡Sí! Varios meses te puedes medir, pide a un amigo que lo haga por ti, compara con las marcas de la última vez, marca con el boli, has vuelto a crecer, estás creciendo, oh, oh, oh, estás creciendo, crecer, crecer, me encanta crecer. Estamos en nuestro programa para toda la familia, pensado especialmente para todos los niños y las niñas, pero donde son bienvenidos todos en la casa, porque hay un viejo adagio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Muy bien, hoy les queremos compartir acerca de una librería que nos ha estado apoyando, y es una librería muy especial donde se encuentran historias mágicas para toda la familia. Entre Libros y Books. Esta librería Entre Libros y Books nos ofrece asesoría en nuestras compras, en las lecturas que queremos hacer, las temáticas que nos interesan, las temáticas que le interesan a alguien a quien le vamos a regalar un libro. Y con toda esa información nos hacen una sugerencia especial y personalizada. Sobre todo si nos metemos en el WhatsApp o lo seguimos en las redes, Entre Libros y Books, y 098-403-8456. Y lo mejor es que tienen servicio a domicilio. Tienen servicio a domicilio en todo el país. Ellos están radicados en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chillos, en San Rafael, pero tienen servicio a domicilio y también tienen no solo libros nuevos, sino algunos libros de segunda mano, o sea que podemos encontrar libros que ya no estén disponibles en otros lugares. Y les va a encantar Carla, la librera. Es toda una librera. Además trabaja con su hija, que también lee los cuentos, y cuando estamos en su grupo de WhatsApp nos mandan cuentos leídos, ofertas y todos esos detallitos que a los lectores nos gustan. Visitar una librería cuando estamos en un tiempo de ocio puede ser una manera muy saludable y muy efectiva de convertir el aburrimiento en creatividad. ¿Y ahora? Ahora continuemos con otros secretos sobre el aburrimiento, o cómo te vuelves una persona más fácil de aburrirte o fastidiarte, y cómo lo evitas. Te vamos a decir, por ejemplo, que el aburrimiento significa que no hay algo concreto que hacer y tú no estás creando. Eso es aburrirse. Claro. Hay que verlo como la oportunidad para potenciar la curiosidad, la alegría y la confianza. El niño va desarrollando reglas, explora, crea, todo gracias al aburrimiento. Así lo explica el pedagogo Joan Camero Gómez. Ver mucha tele, videojuegos y esas cosas hacen que tu mente se acostumbre a que la diversión no viene de adentro de ti, no la creas tú. Viene desde afuera. Es como si a tu mente le costara salir de allí. Es mejor crear, crear, crear y mirar poca tele y videojuegos. Por eso cuando hace un rato les dábamos una sugerencia, no era solo armar un rompecabezas, que es genial, sino crear el rompecabezas y luego armarlo. O, por ejemplo, utilizar cosas de la naturaleza para construir juguetes más que comprarlos. Ramas, piedras, las cosas para reciclar que ya hemos usado, y con nuestra capacidad de imaginar vamos a hacer maravillas. Desde hace muchos años es una máxima muy conocida que dice: mientras más cosas hace el juguete, menos cosas hace el cerebro y la imaginación del niño. Pero mejor oímos música y después decimos otras cosas para... Claro que sí, nos encanta la música y es muy divertido. Reciclar es volver a usar a los desechos que quizás oculares. reciclar, ¿verdad? Como dice la canción, darle una nueva vida a algo que ya fue usado. Puede ser reciclar, puede ser reutilizar, puede ser transformar un objeto que se destinaba a un uso en otra cosa. Les pongo un ejemplo. Tenemos un balde que se ha dañado, entonces le abrimos unos agujeros en el fondo y lo usamos de maceta. Y sembramos plantas. O le colocamos encima alguna tela muy fuerte y la convertimos en tambor. En tambor, que se ve, ¿verdad? Por ejemplo, los rollos del papel higiénico tienen un tubito en el centro que se desperdicia. ¿Qué tal si a ese tubito le ponemos un fondo con pegamento, lo decoramos con pintura y nos sirve para guardar los lápices, los esferos y todo el material que tenemos para nuestra vida escolar? Y si le dejamos el agujerito abierto y la decoramos muy bien, ¿no pueden ser unos hermosos brazaletes? Bueno, puede ser. O sea, transformar objetos que ya están en desuso en objetos que puedan tener una nueva utilidad. De esa forma, no solo nos hacemos más creativos, sino que cuidamos también el medio ambiente que nos rodea. Ese ha sido el tema que hasta ahora estamos tratando. Nos ha encantado y creemos que el programa gana mucho cuando los niños dejan de aburrirse para convertirse en creativos. Así que decidimos darle más ideas. Por ejemplo, una idea que puede ser muy provechosa es hacer ejercicio. Los niños que se mueven poco, muy poco, no se pueden concentrar bien, o sea, no se pueden divertir de la mejor manera. En general les resulta más fácil aburrirse. Leer, siempre lo vamos a sugerir para emplear el tiempo libre en cosas maravillosas, imaginar, crear, volvernos más inteligentes, más reflexivos, más sabios, más cultos y más empáticos. Hemos dicho en incontables ocasiones en nuestro programa que leer nos permite viajar y conocer otros mundos que incluso no existen, que son los mundos de la fantasía, de la imaginación, los mundos que pudieron crear algunos autores y también, ¿por qué no?, escribir nuestros propios mundos inventados. También puedes buscar cosas que te apasionen, donde aprendas mucho con el alma, con el corazón, con tus tripas, pues. Mira, y de pronto, si están así como en un tiempo de ocio, pueden comunicarse con nuestra emisora y contarnos sus ideas, sus proyectos, qué les interesa, qué les motiva, y todo eso lo hacen al número 099-657-7004. Además de que pueden participar en nuestras secciones con sus propios cuentos, podemos compartir el cuento que ustedes escriben y está genial eso. Y hablando de la radio, es preferible escuchar programas con calidad. También podemos escuchar programas de radio que no solamente en la radio convencional como esta emisora que tanto nos da la acogida y que en cada ocasión llegamos a ustedes a través del aire, de la radiofrecuencia, sino también a través de las nuevas tecnologías como son los podcasts, por supuesto, que sean con contenido de calidad. Ajá, también es una diversión preparar comidas, sobre todo comidas combinadas bien para hacernos más inteligentes. Por ejemplo, comer frutas y vegetales, sí, en muchas formas. Y presentar la comida de una manera creativa, ingeniosa, novedosa, puede ser muy agradable para las personas de la familia. A veces en casa los adultos no tienen todo el tiempo del mundo para dedicarle a esta parte de la creatividad de presentar los platos. Y ese puede ser nuestro aporte, preparar una ensalada de frutas donde le demos diferentes formas divertidas. Crear figuras podemos hacer con la ensalada, un trencito, con las frutas podemos hacer flores. Hay muchas ideas que solamente puedes tener tú o inventar cosas. Y podemos presentar esa ensalada creando historias sobre los vegetales, como si fueran personajes. ¿De dónde vinieron? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuáles se relacionan? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes son las familiares? Crear cuentos y fantasías sobre ellos. Eso hará que nunca te aburras y con el tiempo libre y el tiempo libre que tengas lo conviertas en ser más creativo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Habíamos conversado acerca de paseos, porque a donde quiera que uno vaya puede curiosear investigar, moverse y descubrir, hacer muchas preguntas de la historia de esas personas que habitaron allí, de ese lugar. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué es lo que sucedió allí antes de que nosotros llegáramos? ¿Qué es lo más interesante que tiene ese espacio que estamos visitando? En todos los lugares hay muchas actividades que podemos hacer para transformar el aburrimiento en creatividad. Y esa creatividad puede ser una creatividad que le mostremos a todos o puede ser conocimiento que adquirimos y que luego podemos compartir. Por eso es, si quisiéramos resumirlo, sería como que te mantengas despierto frente a la vida. Siempre están ocurriendo cosas maravillosas que a veces ni nos damos cuenta, ni lo percibimos, ni lo sentimos por a veces estar quejándonos de que estamos aburridos. ¡Despierta! Y qué mejor que despertarse que con música. Pongamos un tema musical. Y estaremos compartiendo con ustedes, al regreso de la música, algunos juegos y actividades para volverse más creativos y aprender haciendo. ...099-657-7004... Ese es el teléfono que tenemos habilitado en la emisora para que ustedes se comuniquen con nosotros. Estábamos hablando, o estamos hablando hoy en nuestro espacio de, en lugar de aburrirte, ponerte creativo en el momento en que estás sin hacer cosas planificadas, que puedes hacer montones de juegos, de eso hemos hablado. Hablamos ya cerquita de la música, de la comida, hablamos de ponerte creativo para hacer las ensaladas. También podemos ponernos creativos a la hora de elegir lo que comemos, porque muchas veces comemos demasiadas golosinas. Sí, o sea, recuerden siempre incorporar a su dieta las frutas, los vegetales, como naranjas, limones y mangos, que tienen mucha vitamina C, y probar nuevas experiencias. Alguna fruta que de pronto no conocemos, o algún vegetal que de pronto pensamos que en algún momento los probamos y no nos gustó, pues darle una segunda oportunidad, porque a lo mejor fue un mal momento ese para comerlo. Y eso también es una forma de ser creativos, incorporar nuevas experiencias a nuestra dieta. ¿Cuántas veces hemos oído que a algún niño no le gusten las espinacas o el brócoli? Y eso puede formar parte de las comidas. Si se incorporan de una forma creativa, puede ser que nos llame mucho la atención. Y eso también es un consejo para las mamás, los papás y los abuelos, ¿no? Que cuando estemos preparando la comida de una manera creativa, llamamos la atención del niño de otras formas que no es solamente con el vegetal. sino con la vista, con el aroma de diferentes combinaciones. Y cuando nosotros estamos en tiempo de ocio y dedicamos ese espacio mental a crear nuevas cosas, la prisa pasa a otro lugar que no está tan cerca de nosotros. Ya no es la reina. Tengo que hacerlo todo rápido, tengo que hablar más, tengo que decirlo, No, es una hora, si es de comida, para estar en relax, conversar y oír a nuestro alrededor, todo, desde los pájaros hasta las conversaciones. Si estamos comiendo con alguien, ponerle atención a ese alguien. Compartir comidas puede promover hábitos muy saludables y hacer que todos los de la casa interactúen más. Otras formas de no sentirnos aburridos, sino volvernos creativos, puede ser construir juegos para ensamblar piezas como los rompecabezas, o para hacerlo tridimensional con plastilina, o hacer construcciones con materiales como cartón o madera, hacer juegos de dominó, crear instrumentos musicales propios y novedosos y extravagantes. Muñecos, juegos de empujar, de cargar, de trasladar, preparar pinturas comestibles, igual que esa plastilina. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la cocina que sirven para divertirnos, para comerlas y para hacer arte. Y también podemos explorar con las texturas. Texturas diferentes, cartones, lijas, vidrio, con mucha precaución de no hacernos daño. Cualquier material que no se use puede servir. Plástico, cajas de pizza cuando queden, digamos, inutilizadas. Pueden hacerse unos cuadros a partir de esos materiales reciclados. ¿Se acuerdan de las cajas de pizza? Si no las rompemos cuando nos llega la pizza, si alguna vez la pedimos, quedan unos cuadros formidables y además que son livianitos. Claro, y podemos encontrar muchos materiales en la casa que reciclar y, como les comentábamos hace un rato, transformar en nuevas ideas que tengan una nueva utilidad, recurriendo siempre a la imaginación. Y de esa forma, quizás no tenemos que comprar otros artículos, sino transformar los que ya tenemos. También podemos construir sellos con los vegetales. Los sellos de remolacha son preciosos y el colorido es sensacional. Sí, los sellos de zanahoria. El de la remolacha ya viene con su propia tinta, porque sí, uno le hace la figura, la talla, la figura, que puede ser con un lápiz o con un pedazo de madera con punta, y luego le estampa sobre un papel y ya queda con ese color rojo. Es decir, que nosotros podemos hacer dibujos, sellos, con materiales distintos que generalmente no usamos para eso. Claro que también podemos usar madera. Claro. Y también, bueno, con las cintas adhesivas podemos hacer muchísimas creaciones sin dañar el piso y las paredes. Por ejemplo, utilizamos la cinta adhesiva y pegamos en el suelo una cartulina donde vamos a dibujar y de esa forma no pintamos el suelo por algún error, ¿no? También podemos construir autopistas, porque si las pegamos del piso, las podemos después despegar y no pasa nada. O rayuelas para saltar sobre ellas y jugar ese juego. Telas de araña que atrapen pelotas, eso lo podemos hacer en el marco de la puerta. O el juego de pescar, recortamos figuras, las ponemos en un balde, entonces una vara con un imán, y le ponemos un imán a la figura, y entonces podemos sacar. Que no tiene que ser peces, puede ser lo que se nos ocurra. Y no solamente tenemos que hacer juegos, por ejemplo, podemos hacer una vara para ir midiendo cómo vamos creciendo. Ah, ciertamente, y así vamos llevando un registro de cuánto medíamos en nuestro último cumpleaños. Podemos construir laberintos. Podemos hacer sitios seguros para brincar. Hacer carreras de obstáculos. Sí, la carrera de sacos, por ejemplo, que se hace, o sea, no se corre tan rápido y es con mucha habilidad. Es pueden tanto lo que podemos muchísimas hacer. Muchísimas cosas. Lo más importante es que entiendan que el tiempo de ocio es un tiempo que podemos aprovechar para ser creativos y en lugar de aburrirnos. Y no hemos dicho nada de hacer con cuentos. ¡Oh! Con cuentos se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, libros gigantes, o libros en miniatura. Alfombras que tengan todos los elementos para ir cambiando los personajes, igual que mandiles o delantales, igual que tapetes para contar cuentos con diferentes personajes y cada vez lo vamos cambiando, los escenarios, los paisajes, y lo llevamos encima, lo llevamos a todas partes. O podemos hacer los cubos de contar historia, que son estos especies de dados gigantes que tienen 6 caras, y en cada una de ellas pintamos un personaje o pintamos un escenario, y cuando lanzamos los dados, pues juntamos los personajes en los escenarios y creamos historias. Esa idea, ay, me parece lindísima, porque inventamos cuentos. Claro, también podemos inventar cuentos con agua, con arena, con todas las ilustraciones que queramos, con las historietas del periódico, y creamos nuestras propias historietas. Entonces, ¿qué es el ocio? ¿Cuál es el valor de estar aburrido y cómo dejar de sentir ese aburrimiento para sentirnos creativos, imaginativos y aumentar nuestra inteligencia? Ya tenemos montones de ideas. Ah, por cierto, también podemos ponerle música a los cuentos, como habíamos dicho con Margarita. Ah, mira, ciertamente. Entonces, bueno, hay montones de ideas. Y es importante que entiendan que esa sensación de aburrimiento que podemos sentir es porque a veces no hemos estado atentos a todas las posibilidades que tenemos de ocupar el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro espacio. Estamos encantados de estar con ustedes en un encuentro más. Le agradecemos los mensajes, todo lo que nos dicen. 099-657-7004. Y le damos las gracias al patrocinante de nuestro programa, Entre Libros y Pucks. Entre Libros y Pucks es una librería hermosa que está ubicada en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chillos, en el sector de San Rafael, y es una librería donde cuentan con libros nuevos y de segunda mano. Y si bien está ubicado en ese lugar, también hacen envíos a todo el país, envíos a domicilio. Podemos contar con nuestro WhatsApp, que nos van a incluir si les mandamos un mensaje al 098-403-8456, y nos van a avisar ofertas, novedades, nos van a contar cuentos también, porque Carla, su librera es fantástica. Recuérdense de seguirlos. En las redes sociales están como Entre Libros y Pucks. Comunícate con ellos. Gracias por haber compartido con nosotros un encuentro más de este espacio dedicado a los más chicos, al que son invitados todos en casa. Nos despedimos y en nombre de todo el equipo de realización les deseamos un excelente fin de semana. Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado.